Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. En este momento ya, las 9 de la noche con 9 minutos, 9 con 9 en la capital del país, ya con este nuevo horario de verano que tenemos desde la semana pasada. Hoy ya 11 de abril del año 2013, les mando un saludo muy muy afectuoso. Este es su programa de radio de asesoría legal para el deudor. Deudas, dudas y soluciones, transmitiendo totalmente en vivo y en directo desde la Ciudad de México para todo el planeta. Yo soy Ángel González, qué gusto que me acompañen, que nos acompañen esta noche. Mi amigo productor de estos programas, Helmi, ya está por ahí conectadísimo y listísimo para brindarles la ayuda a todos ustedes. Nuestro teléfono en cabina, por si ustedes gustan llamarnos, platicar con nosotros, contar su caso vía telefónica, es el 59 16 04 10. No se les olvide marcar la LADA. Primero, antes que nada, si nos hablan de provincia, del interior de la República, para que puedan enlazar aquí a nuestro teléfono en cabina, 0155-59-16-0410. Y sí, les digo, ya Helmi ya está conectadísimo, ya aparece aquí en el chat de la estación. Muchísimas gracias, Helmi. Ya está, nos dice que ya se está escuchando todo. A nuestros amigos en Twitter, precisamente, les vamos a enviar saludos, porque la comunidad tuitera siempre me pide que le mande saludos y, por supuesto, con muchísimo gusto se los vamos a mandar, y también quieren que leamos algunos de sus tweets. Vámonos a Twitter. Si no nos están siguiendo en Twitter, búsquenos, Defensa del Deudor, síganos, nos van a ubicar por nuestro logotipo de la alcancía del puerquito que está rota, pero ya tiene su parche, ya se está curando. Ahí denos follow para que nos sigan y se enteren de las novedades que tenemos aquí en Defensa del Deudor para todos ustedes a través de Twitter. Mientras tanto, Amputechture nos dice a través de Twitter: naufragar en un mar de deudas y salir a flote en una balsa de información. Muchas gracias a Amputechutre. Rogers Alcabir: deudas y más deudas. Dios, hazme millonario para pagar todo o elimina las deudas innecesarias en esta vida. Ejemplo, las deudas de las tarjetas de crédito, nos dice Rogers. Isaac dice que a él no le ladillen majunches. ¡Ah, caray! Nos dice que vayan a pagar sus tarjetas de crédito y sus deudas por estar aparentando ser burgueses a pisar tierra, nos dice Isaac. Bueno, no, muchas veces no es eso. En la mayoría de los casos, esto nos lo dice Isaac a través de Twitter, muchas veces más bien es cuestión de alguna situación ajena a nuestro control, ¿no? Muchas personas manejaban sus tarjetas de crédito de forma responsable, ¿sí?, sin gastar en exceso, endeudándose a un nivel acorde a su capacidad real. Pero ¿qué pasa? Que un buen día pierden el empleo, o un mal día, mejor dicho, pierden el empleo, sus ventas bajan radicalmente, se enferman, sufren algún accidente, qué sé yo. Y entonces los ingresos disminuyen de una manera importantísima. Pero las deudas se mantienen, y es cuando surge este problema de que ya no se pueden pagar las tarjetas de crédito, los préstamos personales, las hipotecas, etcétera, ¿no? No es algo que sea por aparentar o por querer ser más allá, no. Simplemente es algo que ocurrió, a pesar de que llevaban un tren de vida apegado a su realidad financiera, ¿no? A lo mejor sí, un poquito más allá, porque considerábamos nuestro trabajo como algo seguro, porque considerábamos las ventas de nuestro negocio como algo estable, porque nadie se quiere enfermar, nadie se quiere accidentar, no lo tenemos proyectado. Pero un buen día o un mal día ocurre, y es cuando ya no se pueden pagar las tarjetas de crédito. Esa es la realidad, mi estimado Isaac. I am out. Dice que no puede esperar para estar lleno de tarjetas de crédito, lleno de deudas y perseguido por los bancos. No, pues no es recomendable, mi estimado I am out. Saludos. Muchas gracias. Noelia.mob, cosas que van juntas, las tarjetas de crédito y las deudas, nos dice Noelia a través de Twitter. Saludos a Valencia, a Roberto Esteban, a Ad Social, a Manuel de la Concha, a Número 18, a Campe, a Marco de Nieto, a Enrique Vázquez, a Cristal, a Marilyn Madrigal, a nuestros amigos del periódico El Financiero, a MGS, a Ojana Acapulco, a SDP Noticias, a Delita Moyolewiki, a Chuy, a Fidel, a nuestros amigos del periódico El Economista, a todas las personas que en este momento nos sintonizan a través de esta importantísima red social que es Twitter. Les mando un saludo súper, súper afectuoso. Qué gusto que nos estén escuchando en estos momentos. Y ahora sí vamos al chat de la estación. Si ustedes nos están escuchando en este momento, las 9 de la noche con 15 minutos, hoy, 11 de abril del año 2013, si nos están escuchando en estos momentos y quieren participar con nosotros en este programa, vénganse al chat, a nuestro chat de la estación www.radiodd.org, www.radiodd.org. Ahí nos van a poder escuchar y aparte participar en nuestro chat, que ya está abierto y funcionando para todos ustedes. Alex Sol nos manda saludos desde Cancún. Híjole, qué clima de estar haciendo ahorita en Cancún tan delicioso. Y nos dice que recibamos la buena vibra desde ese bellísimo, bellísimo lugar. Morené, muy buenas noches. Dice a todos, presente para ponerse al corriente después de tantas faltas, nos dice Morené. Un gustazo que nos acompañes, Morené, qué bueno. Matrix, muy buenas noches. Te mando un saludo, Matrix. EBR nos dice que... Muy buenas noches, EBR. Todo esto que estoy leyendo a través de nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. Dice EBR que solicita de favor que le podríamos asesorar con una carta convenio que envió a nuestro correo de defensa para saber si es válida y así liquidar. El archivo se llama Carta Convenio EBR. Muy bien, muchas gracias a EBR por mandarla así. Porque muchas veces nos mandan sus cartas convenio, pero no sabemos de quién se trata, nada más nos las mandan y ya. Y eso nos complica bastante todo el asunto para poderles brindar la ayuda adecuada, ¿no? Porque nos quedamos así con cara de what. Pero aquí está, miren, la Carta Convenio de EBR, de Milla y Asociados. Vamos a ver, vamos a analizar su carta convenio. Tiene su nombre, tiene su dirección, tiene su número de cuenta completo. La fecha de 10 de abril, bueno, vamos a ver la fecha de pago. Correcto. Por este conducto confirmamos a usted el acuerdo de pago de la tarjeta de crédito. Bueno, ese podríamos pasarlo. Nada más menciona los últimos 4 dígitos. Pero arriba, al principio, está completa. A través de nuestro representante de consultoría jurídica y administrativa, Milla y Asociados. Aquí habría algo que corregir ya, mi estimado EBR, y sería la razón social del despacho, ¿sí? Arriba tiene su sello, muy bien, Milla y Asociados, Sociedad Civil. Abajo ya cambia por completo la razón social del despacho. Necesitan ponerte la correcta. Esa razón social, ponerla correcta, la razón social del despacho, Milla Asociados SC, en lugar de este asunto que te ponen ahí. Y dice que el acuerdo quedó registrado bajo las siguientes condiciones: número de cuenta, tu saldo total, el monto negociado. No me gusta ahí donde dice monto negociado, debería decir monto a pagar. La fecha de pago es el día de mañana, con donación total de 44,000 pesos y fracción. No, está poco claro ahí el asunto en cuanto al descuento. Dice, confirmando los datos anteriores, usted realizando un pago de 12,100 pesos para el día 12 de abril del 2013. Punto. Ahí lo que yo le agregaría, EBR, sería... Después de esto de confirmando los datos anteriores, usted realizando un pago de 12,100 pesos para el día 12 de abril del año 2013, liquidaría en su totalidad la cuenta número y el número de cuenta del banco fulano de tal. Aquí hay algo que se me estaba pasando y que es importantísimo, que no mencionan en ningún lado desde que comienza esta carta. No te dicen con qué banco tienes la deuda. Te ponen el número de cuenta, pero pues, ¿con qué banco es el asunto, no? ¿De qué banco se trata? Ahí tendría que decirlo de entrada, ¿no? Número de cuenta fulano del banco X o Y. Y cuando menciono el banco, quiero decir, la razón social del banco. Por ejemplo, si es Banamex, Banco Nacional de México, S.A., por decir algo, ¿no? El nombre comercial no sirve. Tiene que ser la razón social, completita. Hasta abajo ya te lo mencionan, ¿sí? Pero no sirve abajo, tiene que estar arriba. Y nada más ponen el nombre comercial, eso no sirve. Tiene que ser la razón social. En caso de no realizar el pago en la fecha y por el importe antes citado, este acuerdo de pago quedará sin efectos. Si usted requiere la carta de no adeudo, una vez realizado el pago total en la fecha convenida, esta se le enviará en un plazo de 60 días. No. Hay varios puntos que hay que cambiar. Luego, algo pero importantísimo, te ponen atentamente Banco Nacional de México S.A., pero la carta te la está mandando Milla y Asociados. Ahí tendría que decir atentamente Milla y Asociados S.C., Sociedad Civil, y el nombre del encargado de tu negociación y el cargo que tiene dentro de Milla y Asociados. Por ejemplo, Juan Pérez López, encargado del área de recuperación o supervisor del área de cartera vencida, no sé, el puesto que ocupa esta persona dentro de Milla y Asociados. ¿Por qué? Porque la carta te la está enviando un despacho de cobranza, no el banco directamente, ¿sí? Cuando te ponen así las cosas que arriba dice un emisor, que te ponen el despacho de cobranza, y abajo te ponen que te la está mandando siempre el banco, porque aquí te ponen atentamente Banco Nacional de México S.A., pues esto lo hacen para después echarse la pelotita, ¿no? Que no te cumplen con el convenio, que tus 12 mil pesos los están tomando como un pago parcial. Le hablas a Milla. No, pero es que ¿sabe qué? Que eso lo tiene que ver con el banco, porque si usted se da cuenta, abajo tiene el nombre del banco y la firma. Ellos son los que autorizaron. Entonces le hablas al banco y el banco te dice, no, eso lo tiene que ver con el despacho, porque el despacho le envió la carta, mira, ahí está el logotipo. Y así te van a traer y nunca te van a resolver nada, mi estimado EBR. Aparte de que esta carta no sirve ante la Condusef, porque la Condusef va a decir, bueno, ¿y a quién cito? ¿Cito al despacho o cito al banco? Porque aquí no sabemos, hay una confusión. Arriba dice Milla y Asociados y abajo te están diciendo que es que es un despacho de cobranza, o más bien que es Milla y Asociados y abajo te dicen que es el banco, que es Banamex. Pues no queda claro el asunto, ¿no? La carta no sirve, está muy mal redactada, comenzó bien, la verdad, pero ya después se descompuso por completo. No te recomiendo que pagues bajo ninguna circunstancia con esta carta. Ahora, EBR, si tú ya estás afiliado a nuestra organización, pues ¿para qué te desgastas? Mándanos esta carta el día de mañana directamente a nuestra área de negociaciones y deja que nosotros nos encarguemos de todo el asunto. Nosotros verificamos si el descuento es real o no, nosotros le hablamos a Banamex para preguntar qué pasa con esta carta mal hecha, nos ponemos en contacto con Milla y Asociados en tu representación para que nos manden la carta bien elaborada. Nosotros nos encargamos de todo el asunto, EBR. Si estás afiliado, no te desgastes, no te canses, no te compliques la existencia. Deja que nosotros nos encarguemos del asunto. Para eso, al final del día, pues somos expertos en la materia, ¿no? Sabemos lo que estamos haciendo, mi estimadísimo EBR. Aquí estamos a tus órdenes. Y este es un consejo para todos nuestros queridos radioescuchas. Jamás, jamás, bajo ninguna circunstancia, le crean nada a un despacho de cobranza. Siempre sean desconfiados, siempre sean muy cautos. Yo entiendo perfectamente bien que ustedes quieren pagar sus deudas ya, quieren liquidarlas, desean terminar con este problema de forma definitiva. Pero ¿qué pasa si son engañados por precipitarse? A ver, ¿qué pasa si nuestro amigo EBR va y paga estos 12 mil pesos porque ya está desesperado, le urge, ¿no? Pero resulta que era un engaño. Bueno, al final ni resolvió nada, la deuda sigue y perdió 12 mil pesos, ¿no? Por eso es tan delicada esta situación, por eso es tan delicada esta cuestión. No se trata de precipitarse, es todo lo contrario. Se trata de ser muy cautos, de ser muy precavidos, de ir con pies de plomo para negociar. Si ustedes van a negociar por su cuenta, está muy bien, pero sean sumamente desconfiados. Pidan las cartas convenio tal como les decimos aquí, porque así como les decimos aquí, es como deben de ser. La Condusef también lo recomienda. Debe de tener todos estos elementos para que tenga valor como elemento probatorio. Así, ¿qué pasa? Que va a EBR y paga, ¿no? Y resulta que siempre no, que no le quieren reconocer el acuerdo, que sus 12 mil pesos se los quieren tomar como un pago parcial. Pues con una carta convenio perfectamente bien elaborada, EBR va a la Condusef, mete su reclamación en tiempo y forma, Y pues la Condusef le va a decir a Banamex, oye, mira, aquí este señor EBR ya te pagó, su carta convenio cumple con todos los requisitos, tienes que respetarle el acuerdo. Y a Banamex no le va a quedar más remedio que hacer esto, que respetar el convenio. Y un ejemplo, qué bárbaro, ando súper atinado el día de hoy. Nuestro amigo Herdy, nosotros le negociamos una cuenta, y aún con nuestra experiencia, esto es para que vean nada más el nivel, ¿no?, al que puede llegar este tipo de cuestiones. Aún con nuestra experiencia, el banco no nos quería reconocer una de estas cuentas. Bueno, metimos nosotros la reclamación ante la Condusef, porque la carta convenio, por supuesto, estaba perfectamente bien elaborada, porque nosotros la solicitamos así. Se metió la reclamación hace unos días, ya nos dieron fallo a favor, ya está la definición favorable en relación a este asunto por parte de la Condusef. El banco ya se vio obligado a reconocer este acuerdo y asunto arreglado. Esa es la importancia. Si para nosotros como movimiento social, que sabe perfectamente bien lo que está haciendo, es vital una carta convenio bien elaborada cuando suceden este tipo de cuestiones, imagínense para ustedes si van a negociar por su cuenta. Imagínense nada más. Entonces, por favor, no se precipiten, no vayan a negociar así nada más, decir, no, pues yo voy a negociar mi cuenta y ya me dijo el del despacho que pague y que me manda mi carta finiquito en unos días. No saben ustedes la cantidad de casos que tenemos de gente que ha pagado así, y luego resulta que siempre no, que el descuento nunca existió. La persona que les prometió esta cuestión ni existe, utilizaba un nombre falso, no trabaja ahí en ese despacho. Y esa gente pierde su dinero, se toma como un pago parcial de la deuda sigue. Y ese dinero que con tanto sacrificio ahorraron, al final se tomó como un paguito nada más de su deuda. Importantísimo, por favor. Y mi amigo Hermi, ya no sé, oye, Hermi, no tienes nada que agradecer. Y va un aplauso, por supuesto, a todo nuestro equipo que labora en las oficinas de defensa del deudor, sobre todo al área de negociaciones, porque... todo salió como tenía que salir al final. Los cobradores muchas veces se ven muy presionados porque tienen que cumplir metas y porque tienen que obtener recursos, ¿no? A un cobrador se le paga un sueldo bajísimo, y aparte se le pagan comisiones en relación a lo que logre recuperar. Entonces el cobrador dice, a ver, yo tengo que cumplir mis metas de este mes, estoy muy bajo, tengo que recuperar cierta cantidad de dinero y voy muy mal, a lo mejor no lo logro. Y aparte necesito dinero porque mis comisiones por lo mismo andan bajísimas. ¿Qué haré? Bueno, le voy a decir, por ejemplo, a EBR que me pague de su deuda de 50 mil pesos con Banamex, que me pague 12 y que con eso va a liquidar. ¿Sí? Entonces le hablan a EBR. Oye, EBR, ¿sabes qué? Fíjate que con 12 mil pesos liquidas tu deuda de 50 mil. EBR dice, fantástico, ¿no? Adelante. Afortunadamente, y esto es muy importante, afortunadamente EBR... ya está informado, ya sabe de la carta convenio, ya sabe más o menos cómo debe de ser, y si no lo sabe, pues nos la manda y nosotros la revisamos. Tiene ese apoyo sensacional. Pero ¿qué tal que no? ¿Qué tal que EBR fuera más bien como cualquiera de estos deudores, como los millones de deudores que hay hoy por hoy en el país, que no saben de nosotros, que no tienen idea de cómo es este asunto de la carta convenio, que no tienen idea de cómo negociar, que no saben definitivamente que el despacho se los puede llevar al baile, pero bien y bonito con este dinero? Entonces, va a decir esta persona EBR en este ejemplo, ¿sabes qué? Sí, me parece muy bien. ¿Qué tengo que hacer? No, pues mañana ve y paga los 12 mil pesos allá al banco y con eso asunto arreglado. Sin carta convenio ni nada. Van, pagan y después le salen con que siempre no. O también, es una persona que más o menos está informada, le dice al cobrador, ¿sabes qué? Sí te voy a pagar, pero mándame una carta convenio. El cobrador elabora una carta convenio como la que nos mandó EBR, que aparenta estar bien, pero en realidad no lo está. Le llega a EBR, EBR la ve, dice, ah, perfecto, ya tengo mi carta convenio, voy y pago. Pues igual, después le salen con que siempre no y que su pago se tomó como un pago parcial de la deuda. Con esa carta convenio mal hecha, la Condusef no puede proceder, no puede hacer nada, y entonces EBR pues pierde su dinero de cualquier forma. Esto es lo importante en cuanto a la información, ¿no? Porque entonces EBR dice, bueno, ya tengo mi carta convenio, ¿qué sigue? Pues le pregunto a defensa del deudor, ¿no? A ver cómo la ve. Y entonces EBR dice, ah, perfecto, ya me dijeron que no sirve, ya me dijeron que se le tiene que cambiar, cómo debe venir esta carta. Muy bien, le hablo al despacho y le pido que me la cambie. ¿Qué pasa? Seguramente no le van a querer cambiar nada. ¿Por qué? Porque el descuento no existe. No hay tal descuento. Salió de la imaginación de un cobrador al que le urge cumplir sus metas, sacar sus comisiones, y por eso el cuento del descuento, ¿no? Entonces jamás le van a mandar la carta convenio bien elaborada porque no hay tal descuento. Le van a poner mil pretextos, le van a decir que no quiere pagar, que pague con esa carta, que por Dios santo que con eso se liquida su deuda, etc. Pero no es ningún respaldo. Así se manejan los cobradores, ¿no? Con tal de sacar sus comisiones, con tal de cumplir sus metas, para que no los corran, pues se avientan estos choros de supuestos descuentos que no se pueden verificar. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado en ese sentido, no se dejen engañar. Y pues cualquier duda que tengan en relación a una carta convenio que les haya llegado, pues de inmediato nos avisan y nosotros la revisaremos. Ahí está ya la carta convenio, mi estimado EBR, porque pues mira nada más, parece que iba bien la carta, ¿eh? De entrada yo la iba leyendo y dije, ah, pues no está tan mal, pero ya luego se descompuso completita la carta. Matrix, muy buenas noches, Matrix, ¿cómo estás? Te mando un saludo, ya nos escucha Matrix. Dice Dor63, que qué noticias hay de los libres. Ah, de los libros. ¿Cuáles libres? De los libros. Ya pasamos esa información. Yo creo que la otra semana les estará llegando su libro, mi estimado Dors. De todas formas, yo estoy muy al pendiente de esto, ¿eh? De los libros, no de los libres, nos dice Dor63. Porque pues hace unas semanas estuvimos regalando algunos libros del Pequeño Cerdo Capitalista. Nuestra amiga Sofía Macías, autora de este libro, nos hizo el enorme favor de dedicarnos los libros, de autografiarnos estos libros, y aparte de todo nos dibujó hasta un puerquito sensacional ahí. 5 libros que regalamos a nuestros radioescuchas mediante la mecánica, ya saben ustedes, de una pregunta, y la primera respuesta correcta se llevaba su libro. Ya enviamos algunos de estos libros, pero por ahí tuvimos problemas en cuanto a las direcciones o códigos postales o no sé bien, con algunas entregas. Ya las personas que no lo han recibido, parece que ya todas se pusieron en contacto con nosotros. Por ahí hay alguien que se llevó un libro desde la vez pasada, porque esta es la segunda vez que regalamos estos libros de Sofía Macías. Desde la vez pasada tuvimos problemas para enviarle su libro, vive en Tláhuac, aquí en el Distrito Federal. Se llama Sirius, esta persona, Sirius, uno de nuestros radioescuchas. Pero resulta ser que ahí tenemos su libro, se lo íbamos a volver a enviar, pero no ha sido posible. Tenemos por ahí un problema con la dirección, me parece. Ya hemos tratado de ponernos en contacto con él a través de correo electrónico y no ha sido posible. Entonces, Sirius, si me estás escuchando, por favor, ponte en contacto con nuestras oficinas. Ya el lunes tenemos oficinas físicas también allá en el sur de la Ciudad de México, en Villacuapa. Y el lunes les doy número telefónico, dirección y todo el asunto. Para que si quieres, mi estimado Sirius, vayas a recoger tu libro ahí directamente. Está muy cerca de Tláhuac, Villacuapa. Pero ya para que lo recojas, tengas tu libro y asunto arreglado, mi estimado Sirius. A nuestros queridos radioescuchas que se ganaron el libro y no les ha llegado, vamos a irnos de el lunes que viene al miércoles. Si no les llega, por favor, el día jueves en este programa de radio, me avisan, para ya tomar nuevamente sus datos y ya de una manera más enfocada ver por qué no les está llegando su libro del Pequeño Cerdo Capitalista. Para todas las personas que no ganaron el libro, les recomiendo mucho que lo adquieran. Está buenísimo, está sensacional, les va a gustar muchísimo. Está entre los 10 libros más vendidos en las principales librerías del país. Dormido, muy buenas noches. ¿Cómo estás, mi estimado Dormido? Un placer. Leoncito74, ya llegó, nos saluda a todos los del foro. Muchísimas gracias, Leoncito74. Yo te mando un saludo y un abrazo. Muchas gracias a todas las personas que nos están sintonizando en estos momentos. A través de Twitter nos están preguntando. Ay, ya me movieron el Twitter. Aquí está. Ali nos pregunta a través de Twitter que cómo le puede hacer para pagar una deuda de 200,000 pesos con Banamex. Bueno, ¿cómo se paga una deuda? ¿Qué se necesita para liquidar una deuda? Lógicamente dinero, ¿no? Pero cuando nuestros recursos bajan, cuando nuestros ingresos disminuyen, ¿qué se puede hacer? Tenemos que utilizar una estrategia bien definida. Es imposible resolver un problema de dinero si no hay tal, si no hay dinero para resolverlo. Todo lo que tenemos que hacer, primero que nada, y esta es una estrategia que utilizan desde hace muchísimos años las empresas más grandes del mundo, los países incluso cuando se encuentran en situaciones de crisis, Es una estrategia que funciona. Sí, es una estrategia complicada, sí es una estrategia que tiene sus inconvenientes, pero al final del día funciona. No existen, cuando se habla de finanzas, no existen las soluciones mágicas ni sencillas. Esta estrategia se denomina suspensión provisional de pagos. ¿Qué es una suspensión provisional de pagos, Ali? Es dejar de pagar por el momento, ¿sí? ¿Por qué? Porque no tienes los recursos suficientes. ¿Qué es lo que pasa si comenzamos a pagar nada más mínimos? Que no extinguimos la deuda. Simplemente estamos tirando dinero. Y ese dinero nos podría servir perfectamente bien para poder estabilizar nuestra economía, ¿sí? Y una vez estables económicamente, comenzar a generar un ahorro. Para eso es la suspensión provisional de pagos, precisamente. En lugar de estar echando en saco roto ese dinero, pagando mínimos y jalando de aquí para pagar allá, cosa que no funciona, vamos a utilizar esos recursos para estabilizar nuestra economía. Vamos a revertir el efecto negativo que el crédito tuvo en nuestras finanzas personales. ¿Sí? Ese dinero, mucho o poco, no lo sé, depende de cada uno de ustedes que estaban empleando para pagarle a los bancos, para medio pagarle a los bancos más bien. Lo vamos a ocupar para comprar el súper, para comprar medicinas, para liquidar deudas pequeñitas con familiares y amigos que tengamos por ahí, quitarnos todos esos lastres económicos. Y después sí, ya que estemos estables, ustedes lo van a ver, se puede comenzar a ahorrar. Vamos a ir ahorrando poco a poquito, ¿sí? Hasta que, por ejemplo, en el caso de Ali, reunir más o menos un 30% de lo que le debes al banco. 200 mil pesos, muy bien. Estamos hablando de que tendrías que juntarte unos 60 mil más o menos. Y cuando tengas esos 60 mil, se puede negociar la liquidación de la deuda. Si ustedes están afiliados a Defensa del Deudor, ya la hicieron. ¿Por qué? Porque nosotros desde el principio los vamos a ir apoyando. Les vamos a ir dando todo el apoyo necesario para que ustedes tengan los dos ingredientes vitales para que puedan lograr liquidar sus deudas, que son tiempo y tranquilidad. Ustedes lo que necesitan para pagar sus deudas es ese tiempo para poder generar los recursos suficientes para negociar la liquidación de las mismas y la tranquilidad necesaria para enfocarse en generar estos recursos, porque si están distraídos con demandas, si están distraídos con embargos, si están distraídos con que qué puede pasar, pues no se enfocan en resolver el problema, se enfocan en todo lo demás que los distrae, lejos de ayudarles a solucionar el problema, nada más los distrae y no les permite llegar a esa solución. Entonces es importante, ¿sí? Con nuestro apoyo, ustedes tienen toda esta certeza de que ya tienen abogados respaldándolos, de que nosotros nos vamos a encargar de manejar las llamadas, de que ahí vamos a estar detrás de ustedes para apoyarlos. Y en algún momento, en cuanto tengan este dinero, no sé, en muchos o pocos meses, también depende de cada uno de ustedes, pues nos avisan, ¿sabes qué, Defensa del Deudor? Ya tengo el dinero para negociar. Y nosotros nos vamos a encargar de la negociación. Así evitamos que ustedes vayan a ser engañados con descuentos falsos, que les vayan a salir con que siempre no aplicó el descuento, etcétera. Nosotros nos vamos a encargar de que su negociación sea totalmente segura. Y un descuento mucho mayor, porque nosotros negociamos en paquete. No negociamos nada más una cuenta, ¿no? Por ejemplo, con Banamex, durante el mes de marzo metimos más de 400 negociaciones. Entonces el banco dice, a ver, está el deudor solitario ahí brincando, tratando de que yo negocie con él, me debe 200 mil pesos, Ali, por ejemplo, en este ejemplo, a través de Twitter. Pues a ver, le voy a dar un descuento del 70%, ¿no? Que me pague 60 mil. Porque pues 200 mil pesos para un banco como Banamex no es nada. En cambio, si le metemos 400 negociaciones de gente que tiene problemas con ellos de manera simultánea, pues ya estamos hablando de millones y millones de pesos. Entonces el banco dice, ah, perfecto, aquí sí ya está interesante. ¿Sabes qué? A todas estas personas aplícales un descuento cuando menos del 80-85%. Y entonces, en el caso de Ali, por ejemplo, en vez de pagarle 60 mil pesos al banco, con nosotros le va a pagar 40 mil o menos, liquida su deuda de manera segura y a seguir con las otras si es que tiene más. Así es como se hacen estas cuestiones, Ali. ¿Sí? Primero, suspensión provisional de pagos, no hay de otra, porque no te alcanza. Eso de estar dando paguitos no soluciona nada, nada más tiras tu dinero, literalmente. Segundo, comenzar a estabilizar la economía con esos recursos que ya no le vas a pagar al banco de momento. Tercero, comenzar a ahorrar poco a poquito para poder, en el cuarto punto, negociar la deuda y así liquidarla. Si cuentas con nuestro respaldo, Ali, pues ya estás del otro lado. Somos la organización de ayuda al deudor más grande e importante del país. Y júralo que con nosotros vas a obtener resultados fantásticos para que puedas liquidar tus deudas, mi estimado o estimada Ali. Dice EBR que muchas gracias por la asesoría, la verdad le fue de gran ayuda, que si le podríamos decir cómo podría asociarse con nosotros, gracias. Claro que sí, EBR, en un momento más te vamos a poner por ahí el enlace con los requisitos para la afiliación a Defensa del Deudor. Y ya, mira, te quitas del problema, nosotros nos encargamos de negociar por ti, de verificar que el descuento sea real, de conseguirte un descuento mayor si es posible, etcétera, ¿no? Para que tú lo único que tengas que hacer es enfocarte en ahorrar. Esa es tu meta. Lo demás, déjanoslo a nosotros. Morené, muy buenas noches. Dice que, ¿qué tan válida es una oferta de quita vía telefónica cuando apenas tiene 3 meses en mora? Se la hizo Bancomer. No, pues no vale nada. Mira, haz de cuenta, ponte al revés, ¿no? En este caso. Que tú le hables al banco y le digas, oye, Bancomer, ¿sabes qué? Préstame 100 mil pesos, ¿no? Yo te los pago. Te doy de a 5 mil pesos mensuales durante X tiempo. Por teléfono. ¿A poco el banco te va a decir, sí, Morené, vente para acá? Aquí te damos los 100 mil pesos y ahí me los pagas como tú dijiste. Pues claro que no, bajo ninguna circunstancia, ¿no? Decir, sí, cómo no, vente aquí, fírmale acá y aquí también, para que yo te pueda prestar ese dinero, ¿no? Así funciona exactamente igual a la inversa. Un ofrecimiento telefónico vale lo que pesa. Nada en absoluto, ¿no? Absolutamente nada. ¿Por qué? Porque a las palabras se las lleva el viento y pues no hay ningún respaldo físico de esto, ¿no? Tú vas y pagas, vamos a suponer. Es que por teléfono me dijeron que pague 10 mil pesos de los 100 mil que debo. Vas a la ventanilla, los pagas, tú piensas que ya liquidaste. Obviamente, como ya hiciste un pago, te dejan de molestar por unos meses. Pero luego la cuenta se vuelve a atrasar, te van a volver a llamar, te van a decir, oiga, ¿qué onda? Pues con su pago, ¿no? Nos debe 90 mil o 90 y tantos mil por los intereses. Les vas a decir tú, no, ¿qué pasó? Yo hablé por teléfono y me dijeron que con 10 mil liquidaba. Oh, ¿sabe qué? Pues no, se lo cuentearon. Porque su pago de 10 mil pesos lo tomamos como un abono a su deuda y usted nos debe todavía 90 y tantos mil, ¿cómo ve? Y bueno, entonces ahí tengo una pregunta a ti, Morené. Luego, ¿cómo le hacemos? ¿Qué podemos hacer para obligar al banco, en este caso Bancomer, a que te cumpla con lo ofrecido por teléfono? No hay forma, ¿verdad? Es imposible. Por eso es bien importante que ustedes tengan esta información en lo relacionado a la carta convenio. ¿Por qué? Porque la carta convenio es el elemento físico que demuestra que se celebró este acuerdo entre ustedes dos, entre el acreedor y el deudor. La carta convenio es un contrato a corto o mediano plazo donde las partes, mediante un clausulado, acuerdan liquidar una deuda y la liquidación de la misma por parte del banco, pagando cierta cantidad en dinero, en alguna fecha ahí mismo definida, ¿no? Entonces debe de tener este clausulado, pues las condiciones, los requisitos necesarios para que sirva como elemento probatorio. Un contrato no puede tener posibilidad de ambigüedad o de que algo no quede perfectamente bien claro. Hasta un signo de puntuación mal colocado en una frase puede perjudicar a una de las partes, sobre todo al deudor, porque al final del día el que elabora la carta convenio es el acreedor. Entonces, no, mi estimado Morené, no vayas a pagar así nada más, ¿sí? Por favor, porque luego vienen los problemas. A través de Facebook, también damos asesorías a través de Facebook. Jesús Martínez nos dice que tiene un problema. Tiene una deuda y lo quieren embargar porque dejó de pagar 8 meses y le han estado llegando cartas extrajudiciales informándole que lo van a embargar porque su cuenta está en un despacho jurídico en Monterrey, Nuevo León, y la verdad está muy asustado. La verdad sí lo pueden embargar. Según debe 17 mil pesos, quisiera que le ayudemos, por favor. Gracias. Ok. Aquí a Jesús Martínez le hace falta decirnos quién es su acreedor, ¿sí? ¿Quién es su acreedor? Que yo supongo, no se debe suponer, ¿verdad? Pero yo supongo que seguramente es Electra por lo que nos comenta, por el tipo de cobranza, pero podría ser cualquier banco. Aquí, mi estimado Jesús, sí es importante saberlo, porque no es lo mismo deberle a Electra o a Banco Azteca en este caso, que deberle a Banamex, por ejemplo, ¿no? Se manejan diferente en cuanto a niveles de riesgo de demanda, ¿no? El nivel de riesgo de una demanda con Banco Azteca es mucho mayor que el nivel de riesgo de demanda con Banamex, o con Bancomer, o con Santander, o con Scotiabank, con un banco grande, vaya. Entonces, por favor, sí sería bien, bien interesante, mi estimado Jesús, que nos digas qué onda en relación a tu acreedor para poder ayudarte. Marco Sanela, a través de Facebook, también nos dice que lo van a embargar mañana, todo por culpa de un cobrador mañoso que ya no fue por los pagos semanales que estaba aportando. Dañó la puerta de la entrada de su casa, le dio una patada a su esposa. ¿Qué puede hacer, por favor? Está desesperado. Santo Dios, mi estimado Marco. Pues ve corriendo al Ministerio Público y presenta la denuncia correspondiente, que tu esposa presente la denuncia correspondiente por este delito en relación a la lesión que le dio haber ocasionado, ya que le dio una patada a tu esposa. No, hombre, no quiero ni imaginarme lo que pasa con el cobrador si tú llegas a estar ahí, porque imagino que no estabas, no sé. ¿Qué trágico está esto? Ahora, digo, en cuestiones jurídicas no podemos dejar que el sentimiento nos gane. Yo tengo que darte una asesoría pues, correcta, ¿no? ¿Qué pasa cuando el cobrador deja de ir a cobrar? Muchas veces decimos, ah, como él no ha pasado a cobrar, pues yo no pago, ¿no? Y lo peor de todo es que nos gastamos el dinero. Nos gastamos el dinero, decimos, ah, pues no vino por su pago semanal, yo me lo gasto. Y ahí cuando venga nos arreglamos. No hagan eso, porque ustedes tienen una deuda y esta deuda, si no se paga en tiempo y forma, se va acumulando. Y no es condicionante para el acreedor el que les mande un cobrador a cobrarles. Ahí ustedes tendrían que ir directamente con el acreedor y decir, oye, no pasó esta semana, pero aquí está mi pago. Y si no pasa, pues lo tienen que depositar en el juzgado para evitar que la deuda siga creciendo. Porque luego sí, se nos hace muy fácil, es la verdad. Ah, no pasó el cobrador, me gasto el dinero. Y no, es lo peor que pueden hacer porque entonces se acumula la deuda. Muy mal por el cobrador, terriblemente mal, porque pues ¿cómo está eso de que le suelta una patada, no? Inmediatamente, Marco, al Ministerio Público, por favor, presenten la denuncia correspondiente. Y si dañó tu casa, presenta tú una denuncia por el daño en tu propiedad. Pero ya, defiéndanse, señores, porque si no se defienden, los cobradores van a seguir haciendo de las suyas. Cachanilla nos dice a través de nuestro chat de la estación que nos manda saludos desde Mexicali. Felicidades por el programa, es afiliado y trata de escucharnos siempre. Muchísimas gracias a Cachanilla por escucharnos. Y qué bueno que ya estás afiliado a Defensa del Deudor. Te aseguro que ya debes estar súper tranquilo. Dice Sofi que si podríamos apoyarle con unas deudas que tiene con Nextel y Kivac. Este último es un paquete vacacional, pero ya no puede seguir pagando. Gracias. A Nextel le debe 9,000 y a Kivac en promedio 40,000. Ok. Con Nextel, ¿qué haces? Con Nextel, pues, no hay de otra. Nos obligamos a pagar cierta cantidad de dinero si no cumplimos con los meses a los que nos estamos obligando al momento de aceptar el servicio. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué las compañías telefónicas y de radiocomunicación nos obligan a quedarnos con ellos un número determinado de meses? Porque, entre comillas, nos regalan un equipo, ¿sí? Nextel, Telcel, Yusacel, etcétera. Lo que hacen es darnos equipos gratis, entre comillas. Por eso nos obligan a quedarnos cierto tiempo con ellos, para que se recupere el costo de ese equipo en base a las mensualidades que estamos pagando por el servicio. Entonces, si uno incumple con este plazo forzoso, nos penalizan con el resto de las mensualidades para que por lo menos la compañía recupere lo que costó el aparato. Por eso es que se nos obliga a cumplir con estos plazos forzosos. Ahí el problema es que no hay posibilidades de un descuento tan alto como con un banco por esta situación. ¿Sí? Se manejan diferentes, son políticas en cuanto a la cobranza y la negociación completamente diferentes. Si le debes 9,000 pesos a Nextel, Sofi, júntate unos 7, yo creo, con 6 a lo mejor, pero júntate 7,000 pesos. Y ya que los tengas, tienes que ir directamente a un centro de atención de Nextel y decirles que quieres pagar tu deuda, ¿sí? Ellos te van a decir que debes las perlas de la Virgen, no sé, los 9,000 pesos, a lo mejor un poco más. Tú diles que no los tienes, que únicamente tienes esa cantidad, que si les interesa, tú puedes pagar eso para que se cancele el contrato. Posiblemente en ese momento no te lo autoricen, pero van a presentar un reporte para que sea valorado. Y es muy posible que te lo acepten para la liquidación total de la deuda. También podría ser que en el Inter, en lo que te juntas el dinero, mismo Nextel te haga un ofrecimiento para que liquides la deuda. Ese ofrecimiento tiene que ser por escrito, eso no cambia. Aunque no se trate de un banco o de una tienda departamental, todo ofrecimiento para la liquidación de una deuda debe ser por escrito, la famosa carta convenio. Si te hacen llegar una carta convenio, Sofi, nos avisas y con mucho gusto la revisamos para decirte si está bien o mal y ver si puedes pagar o no puedes pagar esa deuda por medio de este ofrecimiento escrito. En cuanto a Kivac, no sabría decirte en realidad qué hacer, porque honestamente desconozco a qué te obligaste con la firma del contrato. Nunca he leído un contrato de Kivac, no sé cómo vengan sus cláusulas y qué tipo de penalizaciones manejen si no se cumple en tiempo y forma con lo estipulado en dicho contrato. Sería cuestión, Sofi, de que si quieres nos hagas llegar copia de tu contrato con esta empresa a contacto@defensadeldeudor.org, para que nuestra área jurídica lo revise, lo valore, te digamos a qué te estás obligando. Y hay que entender esto, y esto va para todos ustedes, para todos mis queridos radioescuchas. Cuando firmamos un contrato nos estamos obligando a lo estipulado en el mismo. Todos los contratos están sujetos a negociación posterior, ¿sí? No quiere decir que forzosamente la otra parte, la que nos está ofreciendo el bien o el servicio por el cual firmamos el contrato, pues no va a ser flexible, no va a querer negociar. Pero no está obligada a hacerlo, eso lo tenemos que entender. No está obligado a hacerlo. Se puede negociar, todos los contratos son negociables, pero bajo ciertas condiciones conciliatorias. No hay ningún recurso legal para obligar a la otra parte a que modifique el contrato a nuestra conveniencia. No se puede. Se tiene que conciliar, se tiene que negociar y queda a criterio de la otra parte hacerlo o no hacerlo. Es muy importante porque luego firmamos los contratos y mucha gente, ustedes lo han visto en el foro, llegan y dicen, oigan, es que me gustaría que pagar menos de mi mensualidad. Pues no se puede a no ser que uno haga la negociación y que el acreedor en una de esas acepte, ¿no? Así hacerlo. O es que firmé por un paquete vacacional y ya no lo quiero, ¿qué hago? Bueno, pues pagar la penalización, la multa convencional estipulada en el contrato, porque para eso se firma el contrato. No es de que lo firmo y ya no lo quiero porque no me alcanza, a lo mejor realmente no lo puedo pagar, pero estamos obligados a algo. ¿Se puede negociar? Sí, por supuesto. ¿Se puede llegar a modificar mediante dicha negociación? Por supuesto. Pero tenemos que entender que no existe ninguna ley que podamos utilizar, ningún recurso legal que podamos aplicar para la modificación del mismo, salvo excepciones, claro está, donde el contrato resulta sumamente ventajoso para una de las partes, afecta de manera grave a la otra, ahí sí podría interponerse algún juicio civil para la modificación de ese contrato por estas ventajas, pero en la inmensa mayoría de los casos, en cuestiones prácticas, no se puede. Entonces, mucho cuidado, por favor. Entonces, Sofi, pues eso, no hay de otra. Dice Manuel que si las cartas convenio deben llegar por correo o por correo electrónico, muy buena pregunta. Anteriormente las cartas convenio tenían que ser físicas, ¿sí? Tenían que llegar por correo convencional. Pero ya con este asunto de la modernidad, de la tecnología tan avanzada, también ya sirven las cartas convenio que nos hacen llegar por medios electrónicos. Pero, esta carta convenio debe provenir de una cuenta de correo electrónico privada, particular. Las cuentas de correo electrónico @hotmail, @yahoo, @gmail, etcétera, no sirven porque pues cualquiera se puede crear una cuenta de correo con esa terminación y mandar una carta convenio y pues no se puede demostrar que en realidad es el despacho de cobranza o el banco el que nos hizo llegar esta carta convenio. Por eso siempre que ustedes reciban una carta convenio, fíjense bien de qué cuenta de correo electrónico les está llegando. @el banco, @el despacho de cobranza, ¿sí? ¿Esas sí sirven? Claro está, sí sirven siempre y cuando cumplan con todos los requisitos que la ley señala. Porque aunque venga de una cuenta de correo de parte del banco o del despacho, si la carta convenio está mal elaborada, pues estamos en las mismas. No podemos pagar, ¿por qué? Porque no cumple con los requisitos mínimos necesarios. Estamos totalmente en vivo y en directo transmitiendo desde la Ciudad de México, Distrito Federal. Alex Sol nos dice que le acaba de surgir una duda. Si a través de la tarjeta de crédito le prestaron dinero en efectivo y los pagos que se hicieron a través de la tarjeta de crédito, a la hora de negociar, ¿lo manejan diferente por haber sido un préstamo en efectivo con tarjeta de crédito o lo manejan como pagaré? Pregunta porque siempre le han dado el porcentaje en descuento pero en un despacho le dijo que como fue un préstamo, lo que le dieron, solo le autorizan el 70%. ¿Esto es verdad? Sí y no. Sí es verdad que puede haber algún problema en cuanto al descuento final, ¿sí? Podría ser, dependiendo las condiciones en las que se haya dado este préstamo del dinero en efectivo, ¿sí? Pero, por regla general, no afecta, siempre y cuando la negociación se haga de manera adecuada. Ahora, aquí me llama mucho la atención esto que comentas del pagaré. Existe una gran confusión en ese sentido. Muchas personas creen que el único título ejecutivo que existe es el pagaré. Dicen, como no firmaste pagaré, pues no tienes problema. No. Chequen, por favor, lo que dice la ley en lo referente a los títulos ejecutivos de crédito en su artículo 68, para que vean que el pagaré no es el único título ejecutivo de crédito. Existen muchos otros títulos ejecutivos de crédito, como son el cheque, la letra de cambio, el estado de cuenta y el contrato de apertura de crédito que tienen ustedes con los bancos. También son títulos ejecutivos de crédito que valen exactamente lo mismo que un pagaré. Aquí estamos otra vez con el asunto de la desinformación, y en internet abunda eso, por desgracia, de que mucha gente les dice, es que como no hay pagaré, no hay problema. No, chequen lo que dice la ley en relación a los títulos ejecutivos de crédito. Métanse a Google y vean lo que dice. El artículo 68 habla de esto precisamente, y ahí les va a decir punto por punto cuáles son los títulos ejecutivos de crédito, y sobre todo este de que señala este asunto de las tarjetas de crédito y de los préstamos personales, que es el estado de cuenta, que mes a mes les llega, o su contrato de apertura de crédito que respalda dicha tarjeta. Muchas personas también nos han dicho, bueno, es que yo no tengo contrato, a mí la tarjeta me llegó por correo. Error. Claro que hay un contrato que respalde esa tarjeta, nada más que no te lo mandaron junto con la tarjeta. Y yo no entiendo cómo es posible, pero sucede. Mucha gente recibe la tarjeta y la comienza a usar y no tiene la más remota idea de lo que se está obligando al utilizar la tarjeta, porque estos contratos se aceptan legalmente con el simple uso de la tarjeta de crédito. Pasándola, deslizándola, automáticamente estamos aceptando los términos y condiciones del contrato que respalda dicha tarjeta, que no lo tenemos y estamos usando la tarjeta. No sabemos bien ni el CAT que nos van a manejar. No tenemos idea de las comisiones, de las penalizaciones, de nada. Nada más nos llegó la tarjeta y lo usamos. San se acabó. Pero debemos dejar bien claro esto. Todas las tarjetas de crédito están respaldadas por un contrato. Todos los préstamos personales que están en los cajeros automáticos que salen ahí. A usted le autorizamos un préstamo, vaya y sáquelo del banco. Si no les dan contrato, no piensen que no existe tal contrato. Claro que está. Ahí lo tiene el banco. Solamente no se los dio a ustedes, por supuesto, para que ustedes no tengan idea de a lo que se están obligando. Y es donde a mí me salta esta pregunta. ¿Por qué no exigimos nuestros contratos? Nos llegó la tarjeta por correo. Oye, banco, ya tengo la tarjeta, pero ¿qué onda? ¿Y el contrato? Porque yo no tengo idea de lo que me estoy obligando con esta tarjetita, ¿no? Nada más me pones ahí mi límite de crédito, que está bueno. Pero ¿qué onda? ¿Qué pasa? ¿Cómo está el asunto con la tarjeta, no? Entonces, bien importante, porque existe mucha desinformación y por ahí la gente dice, es que no me llegó contrato, no firmé nada, yo no estoy obligado a nada. Claro que sí. El simple uso de la tarjeta de crédito es suficiente legalmente hablando para que se acepten los términos y las condiciones del contrato que no nos llegó. Mucho cuidado, por favor. Mucho cuidado. Si les llega una tarjetita por correo, exijan su contrato. Si les ofrece el cajero automático un préstamo personal, ahí de su nómina, de estos famosos créditos de nómina, si lo van a ocupar, si lo quieren utilizar, pidan su contrato. Es su derecho. ¿Ok? Por favor, no sean cándidos, pensando que como no les mandaron contrato, pues no hay tal. Mucho cuidado. Dice Alex Sol, dice, pero que con nosotros no tenemos problemas. Claro que no, para eso estamos nosotros, mi estimado Alex Sol. Nosotros nos la sabemos de todas. Y cuando negociemos tu cuenta, pues lo vamos a hacer de forma correctísima y profesional. Somos expertos en la materia. Bueno, muchísimas gracias por habernos escuchado el día de hoy. Los esperamos por aquí el próximo lunes 3 de la tarde, una emisión más de su programa de radio de Deudas, Dudas y Soluciones. El único programa de la radio a nivel nacional donde ustedes van a escuchar una respuesta que en verdad les va a ayudar a resolver sus problemas de deudas. Les deseo una excelente noche, un magnífico fin de semana, pásenlo fantástico. Los espero por aquí próximo lunes, 3 de la tarde. Helmi, muchísimas gracias, amigo. Te mando un abrazo. Por aquí estaremos el próximo lunes. Arturo, rápido, antes de irnos. Le llegó una tarjeta de servicios, no la ha usado, ¿cómo la devuelve? Dicen que hable por teléfono para activarla. No ha querido hablar porque piensa que con ese simple hecho se la activan. ¿Está en lo cierto? Sí, pero también esas tarjetas se activan por tiempo. Mucho cuidado, luego decimos, ah, pues la voy a guardar y ahí la voy a dejar. Y luego nos cobran la anualidad, ¿por qué? Porque nunca fuimos a cancelarla, nunca fuimos a devolverla. Mi estimado Arturo, agarra la tarjeta mañana viernes, te vas a la sucursal bancaria y les dices, oye, me llegó esto, pero no la quiero, no me interesa, cancélamela. Te van a poner 1,000 peros, no caigas en su juego, resiste, cancela la tarjeta, porque si no, luego vienen las comisiones, vienen las anualidades, y a rato debemos, aunque sea poquito dinero, pero lo debemos. Por favor, hay que hacer las cosas bien, no por dejarlas ahí arrumbadas, quiere decir que nunca se activaron, ¿no? Por tiempo también se activan, los bancos son muy mañosos en ese sentido. Y luego viene que usted debe 700 pesos de anualidad. ¿De qué? De la tarjeta que le mandamos. Pero si ni la usé, pero nunca la regreso. Y ante la ley es más que suficiente. Entonces, por favor, cancela la tarjeta. Y a todos los que les lleguen las tarjetitas así, cancélenlas, por favor. Bueno, me despido ahora sí. Cuídense mucho. Hasta el próximo lunes.